Ellos esperan cada 4 años solo este momento, y que lo único que quieren es que en este evento deportivo no se les interrumpa. Entonces dicen que no les gusta que si tienen la chica compañía, no les gusta que o estén muy conversadoras o no conversen absolutamente nada. Que si las chicas de pronto están, qué sé yo, de su compañía, tienen que ser absolutamente moderadas y no emitir ningún tipo de comentarios con respecto a que qué lindo el jugador. Por ejemplo, a los chicos les incomoda que nosotros digamos, ay, qué guapos que están, o qué lindo cómo juega el Ronaldo, porque para ellos el fútbol va más allá de cómo se ve un jugador o no. Luego también dicen que los hombres están hechos de fútbol y que tienen una presión mediática porque ellos quieren ver en vivo y en directo, sin importar si conocen o no a los jugadores de ese equipo. Y es por eso que muchos de los chicos y los niños que están ya metidos en fútbol están muy interesados en llenar el álbum del mundial para con él ayudarse como una puede saber quién es el que está jugando. Luego también dicen que para ellos es mucho más profundo mirar a los 22 jugadores de cada equipo, no solo por el cómo patean, sino por la trayectoria, por cuánto pesan, por cómo se preparan, por de qué equipos vinieron. Entonces los hombres analizan y empiezan como a consultar qué onda, qué pasa con cada jugador. En cambio, para nosotras las chicas es como que no tiene caso, o sea, son dos equipos, dos países que juegan por una copita. Y creo que somos muy pocas, o son muy pocas las mujeres que en realidad están interesadas por saber quién gana el mundial. Es más, creo que si sabemos qué país gana, no sabemos quiénes son los jugadores de ese equipo que están ganando. En cambio, para los chicos sí, que yo voy a Argentina porque ahí está el Messi, y por poco el Messi es el rey así no tenga el Balón de Oro de mejor jugador. Pero simplemente están como que traumatizados con algún jugador. Y claro, ¿no?, que quieren que ese jugador sea el campeón incluso de la Copa del Mundo, sin importarle quiénes están dentro de su equipo. Dice que también para el Mundial muchos de los chicos ponen muchas excusas para dejar de compartir en familia porque no les gusta las interrupciones. El único plan bueno para estos siguientes días del Mundial va a ser reunirse con los amigos frente a una pantalla gigante y poder degustar de algunas picaditas, una buena cerveza y los partidos de fútbol. Otra vez, como les dije, sin importar quién juegue, simplemente es ver el deporte. Entonces también dice, acá hay otro comentario que dice, no hace falta una explicación. La televisión se vuelve solo de ellos durante el mes que dura el mundial, y que no existe ni comiquitas, ni novelas, ni Brad Pitt, ni ningún tipo de películas interesantes, que lo único que quieren ver es fútbol. Y aparte de ver el fútbol, quieren ver la premia, y después de ver la previa quieren ver el partido, y después del partido quieren ver el reprise de los goles. O sea, simplemente es eso. La televisión es de ellos 24 horas, y bueno, si transmiten el reprise del partido a medianoche, también se lo quieren ver. También dice por acá que una de las cosas más divertidas del mundial es tener que explicarle a su pareja por qué no es lo mismo ver un partido que otro, y que no importa si ella se ha bañado, se ha perfumado o quiere distraerte durante el partido está primero. O sea, como que está diciendo, ¿sabe qué? Ahorita no, vuelvo más tarde. O sea, si tú por más que digas, no, hoy te cociné rico, ven a comer, bueno, comemos pero viendo el fútbol. Si le dices, oye, vamos a tal cosa, te dicen, no, en todo caso te doy la plata, vaya, compre, vaya, vea, salga al cine, hable con su mamá, juegue con el guagua que yo estoy viendo fútbol. Acá dice que también no es muy complejo explicar que son hombres simples, que viven siempre el fútbol, que el fútbol es un invento que no solo pasa a nivel mundial, sino que también de eso van a hablar en la oficina, y que si no ven un partido se lo están perdiendo incluso la vida social, porque al otro día no van a tener de qué conversar. Entonces, si se perdieron el fútbol y todos en la oficina están comentando sobre ese partido, él va a quedar aislado y relegado, porque no va a saber qué mismo pasó. O sea, por más que ve el reprise, hay jugadas que no se reprisan. Dice, en fin, los hombres lo que quieren es disfrutar del fútbol, quieren amar el espectáculo, la tranquilidad del medio tiempo, y pueden hacer alguna actividad pequeña entre partido y partido, porque eso les vuelve felices. Y bueno, así de simple piensan los hombres, pero ¿por qué las mujeres nos hacemos tanto lío de por qué los hombres se encierran en el fútbol? Simplemente porque es como que durante el partido de fútbol como que ya no contamos con ellos. Que si tú tienes alguna prioridad o qué sé yo, tienes alguna urgencia, simplemente estás sola durante los 90 minutos que dura el partido y después de eso también porque tienes que ver las jugadas que reprisan. Entonces, es eso, simplemente es eso. Las mujeres creo que nos complicamos porque necesitamos un poco de atención, porque también necesitamos no estar aburridas, porque a muchas personas sí aburre el mirar un partido de fútbol cuando tú ni siquiera sabes quién está jugando. Y tercero, porque ya, o sea, como que no estás, o sea, está bien ver el fútbol hoy, ver el fútbol mañana, pero durante todo el mundial sí que chancho ver el fútbol. O sea, a mí me gustan ver los penales, me gustan ver los últimos partidos, pero los primeros como que no mismo, ¿no? Porque no vas ni entendiendo, no vas ni conociendo, y para sentarte a ver al lado de tu pareja como que dices, chuta, qué aburrido, ni siquiera me explica, ni siquiera nada, le preguntas algo y te contesta, entonces es como lo mismo, como que los hombres se nos perdieron en la nebulosa en el fútbol. Así es que, chicas, el mundial se inaugura el próximo jueves, la inauguración es a las 9 de la mañana, según dicen, y ya pues a estar preparadas, porque dice que por lo menos el show de inauguración está bueno, pero los otros partidos sí que no sabemos qué onda. Nos vamos con una canción y de regreso seguimos a ver qué encontramos sobre el tema. Крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду. Остальное не важно. Не важно, что скажут. Забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь. Вот это и важно. Спасибо, команда. Мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные. Все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу, мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко. Но с нашей командой мы сможем добраться. Вот мечты их нельзя измерить. И друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый, первый в своем деле. Мы знаем, что правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не светит. Без тебя никогда не победит. Мы ты, bueno, luego de criticarles un poco a los muchachos de por qué el fútbol, de qué es lo que ellos piensan, porque me había bajado de un foro de chicos, vamos a ver lo que nosotros pensamos. Hay mujeres también que nos gusta mucho, de pronto las inauguraciones del mundial, y estamos pendientes de cuándo juegan, de qué hora juegan, de bueno, de que nosotras sí nos vemos un equipo que nos guste, entonces de pronto sí le hacemos como que la barra a ese equipo y queremos que ese equipo gane, y si estamos pendientes de esos partidos, así no sea. Por ejemplo, en este caso, Ecuador no está en el mundial y aquí los chicos están hecho araña. No sé si concentrarme en lo que hablo, concentrarme en lo que ellos hacen, pero bueno, nos van a poner ya mismito una cámara para podernos ver a través de la web www.radiocce.com, y ahí nos pueden ver en vivo. También, si nos quieren llamar a nuestro programa, estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura al 2220-966, o también pueden escribirnos a nuestra fanpage en Facebook, que es Radiología Aplicada. Y mientras los chicos aquí se alborotan, vamos a ver que dentro de todas las cosas del mundial y las planificaciones que hacen, también se han dado algunas de las buenas canciones del mundial. Entonces, ¿cuáles han sido las mejores canciones del mundial? Han sido algunas, pero una creo que nos gustó a muchos es la canción que tocó Ricky Martin, que se llamaba La Copa de la Vida. Esta es una de las canciones que, digamos, que se bailó, se festejó, no solo en el mundial, ya después incluso en las discotecas. Y claro, el show con el bailecito de Ricky Martin, ¿a qué chica no le va a gustar ver el partido de inauguración, no? Luego de eso también han habido otros artistas como Shakira, que también hizo dos canciones del mundial. La una era Waka Waka y la otra fue la otra que ni, no me acuerdo cómo era, pero es como que la la la la la la. Y luego también estuvo J-Lo, sí, ¿no es cierto? Ella también hizo una canción del mundial. Y creo que estas fueron las cuatro canciones que fueron más sonadas, no solo en los partidos o no solo en durante el mundial, sino ya después se convirtieron como que en canciones de fiesta, en canciones de festejo que sonaron en muchas de las radios e incluso en las discotecas. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con una canción del mundial, con la de Ricky Martin? Ya con la otra, creo. Hasta que los chicos de aquí se estén alborotando con unos cables. Bueno, y entonces ahora sí nos vamos con una de las canciones más sonadas del mundial, hasta ponernos un poco aquí en contacto, porque estoy que me río. Mil disculpas, y nos vamos con la canción. españoles, hay italianos, españoles, colombianos, vos te sientes, esta es América, la del sur, aquí se llama a tanta gente. Bueno, y luego de haber escuchado esta canción de Shakira, podemos, ahora sí ya estamos un poco más calmados por aquí, porque ya se está instalando poco a poco la nueva tecnología de la radio, y seguimos hablando de las mejores canciones del mundial. Habíamos dicho que una de las mejores canciones fue esta de Shakira, que movió un montón de gente y un montón de plata, aparte de, ¿no? Porque, claro, Shakira tiene una gran convocatoria, y creo que muchos de los hombres les gustó también la canción del mundial, porque también les gusta cómo baila Shakira y les gusta la interpretación de Shakira, pero también las chicas tuvimos muchos momentos buenos en cuanto a canciones de inauguración del mundial. Entre esas estaba, como les estaba diciendo, la canción de Ricky Martin, que ya después fue como que un choque a la discoteca, ¿no? Que nos íbamos y bailábamos la famosa canción del mundial, porque primero estaba Ricky Martin, que pese a lo cual, a cualquier cosa, lo guapo no le quita a nadie. Y luego también porque ya un poco el fútbol se ha hecho como que uno de los deportes más seguidos por periodistas deportivos. O sea, ya los llamados periodistas deportivos creo que quedan muy pocos, porque ya todos ahora son periodistas de fútbol que se dedican a transmitir meramente fútbol, y los otros deportes como que quedaron al lado. Y por el mismo hecho de que el fútbol ha sido tan transmitido y tan comentado, es que muchas de nosotras o muchas de las chicas también ya conocemos a más de uno de los jugadores, ¿no? Ya vamos teniendo el predilecto. Entonces también ya tenemos un tema de conversación con las parejas y decir, oye, ¿y qué tal está la selección de Marcelo, que juega creo que en Brasil, ¿no es cierto? Entonces como que ya vamos en esa onda también agarrando gusto al fútbol por ver jugar a estos jugadores que nosotros ya nos vamos relacionando, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿quién no va a querer ver a Egipto a ver si es que juega Salah después de horrendo golpe que tuvo, después de horrenda falta que tuvo en el último torneo contra el Real Madrid? Entonces, ¿quiénes no estamos ahí fanáticas ya ahora de Salah, teniendo tanta pena y tanto miedo de lo que al pobre le pasó? Y claro, vamos a estar viendo qué onda con la selección de Egipto. Y bueno, y ¿qué más les puedo decir? Que con esto del fútbol también se levantan muchos negocios. El negocio del turismo está en auge. El negocio del turismo ha levantado un montón de plata y mueve un montón de plata a nivel mundial, puesto que son las aerolíneas, son las agencias de viajes, y muchos de los chicos también ahorran, y los que tuvieron suerte de conseguir, de ganarse o de estar presentes, lo van a disfrutar muchísimo, y los que no, pues aquí también tenemos el negocio de las camisetas, de los álbumes, de la pelota del mundial, etcétera, etcétera, e incluso los nuevos planes que están, un montón de promociones, de que compras no sé qué y te llevas la tele de no sé cuántas pulgadas, de que si el plan del internet, que ahora incluso muchas de las empresas que brindan televisión por cable han mejorado su tecnología para poder para poder dar al cliente una mejor visualización, resolución en la transmisión de los partidos del Mundial. Entonces, como para que quedarse en casa y como para ver si estamos ahí en el estadio. Las imágenes ahora van a ser mucho más nítidas porque incluso se pueden controlar por celular y puedes ver y estar actual con todos estos apps que se han creado para seguir los partidos del Mundial. Y es ahí cuando los chicos también pierden un poco la cabeza, porque ya no solo tienen televisión, sino ahora lo que quieren en radio lo llevan también por internet y lo tienen ya ahora con el control de los famosos smartphones. Y luego de esto nos vamos a una publicidad y luego a una canción y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos de vuelta aquí. Y bueno, ya cruzándonos ya a otro tema, dejando de criticarles a los chicos también, yo creo que nosotras, las mujeres también tenemos algunas cositas que podemos aprovechar en este tiempo que ya no... Que los chicos van a estar un poco atentos al Mundial y nosotras no tanto, a las que no nos gusta. Y los chicos que también no les gusta el Mundial, pero que les gusta a sus parejas, también van a tener oportunidad de hacer otras cositas, como por ejemplo, qué sé yo, las chicas podemos ir al salón de belleza, hacernos un tratamiento de spa, podemos ir a hacer algún deporte que a los chicos no les gusta, poder salir con las amigas. Los chicos también pueden aprovechar ese tiempo de que... De solo chicos y poder un poco relajarse, porque yo creo que ahora la vida de hoy, la cotidianidad, un poco sí nos mete un montón de presión y un montón de estrés, porque se vive mucho más rápido, porque estamos muy pendientes de la hora del trabajo, de salir corriendo, de no llegar tarde, de que el tráfico, de que el bus. Entonces, de estas cosas que se dan y que rompen la rutina, yo creo que también es muy beneficioso incluso para el estado de ánimo de las personas, porque un poco nos vamos como más relajando, como más poniéndonos como que, qué sé yo, con menos presión. El despertarse a ver un partido de fútbol, yo creo que también rompen con eso de que me levanto corriendo, me ducho y salgo y llego con las justas del trabajo, sino más bien ya te levantas con un poco más de tiempo, disfrutas tu partido o disfrutas tu tiempo a solas y logras cargar un poco estas energías que si bien es cierto, con la rutina, con la cotidianidad, se van cargando negativamente y que no nos dejan ser felices, porque yo creo que la finalidad de las personas en todo momento es llegar a tener momentos de felicidad largos, que nos duren, que sean recuerdos duraderos, que sean recuerdos que nos hagan sentir que en la vida hemos hecho algo satisfactorio y no solamente estos recuerdos frustrantes de que ay, qué feo tener que ir a trabajar o ay, hoy tengo una reunión, sino más bien es bueno que ciertas cosas rompan la cotidianidad de las personas para de este modo incluso sacar de la depresión, aunque también hay personas que por la tensión del fútbol, dependiendo de qué selección es la que ganó, ¿no? Porque si, por ejemplo, los brasileros se toman tanto a pecho el fútbol que incluso porque no gana la selección o porque su equipo va perdiendo, va habiendo una alza de suicidios, una alza de gente total deprimida porque son muy, muy fanáticos de hacia muerte de su equipo, de su selección. Y luego también... hay otros países que no llegamos al mundial como Ecuador, pero que sí estamos apoyando de pronto a un país latinoamericano que no sea, qué sé yo, Perú, Colombia, Panamá, México, muchos de los países que sí llegaron, pero que por ser latinos nosotros les vamos a dar una hinchada un poquito más aislada, porque sí nos da un poco de envidia, de coraje que nuestra selección no esté ahí, pero que claro, que si es que otras selecciones, siendo sudamericanas, llegaron, pues qué bueno que queden campeones. Muchos le están haciendo fuerza a Argentina también, a Brasil, que son creo que las favoritas. ¿Qué más? Y bueno, y en esto de que yo me salgo de la tensión, del día a día, del estrés, también es como un momento para conversar con la familia, porque por ejemplo hay muchos hombres que disfrutan ver el fútbol rodeado de hombres, por ejemplo con sus padres, con sus hermanos, porque tienen con quién conversar, tienen con quién les dé su opinión, porque ahora sí conversan con la novia y la novia no sabe pero ni qué es un tiro libre, o sea, creo que también son capaces de arrancarse la cabeza, porque dicen, chuta, ¿con quién estoy hablando? Es mejor hablar con la pared. Entonces, yo creo que va mejor por ahí cuando los chicos tienen con quién conversar, con quién dialogar, con quién después del partido echarse su análisis, porque todos tenemos o tienen un director técnico adentro, ¿no? Que les patea, mete, corre, y haz así, sácale este y pone este. Entonces, la verdad no sé cuánta experiencia tengan, ¿no? Pero ahí todos se creen críticos de fútbol, todos se creen directores técnicos y ahí de pronto nos pueden un poco comprender a las chicas cuando estamos un poco tensas y decimos, ya, pues apúrate, haz esto, haz lo otro, y ellos dicen que somos mandonas. Pero también nosotros tenemos una directora técnica a diario en la vida de los chicos, que de pronto a las parejas le dicen, pero apura, da trayendo, da viendo, haz esto, haz lo otro. Entonces, es creo que en el mundial cuando ellos también un poco sacan a esa tensión, a esa gana de influenciar o de que le obedezcan en algo, ¿no? Luego dice aquí, en una de estas cosas que estaba googleando, dice que por lo menos en los últimos 20 años el 75% de la población mundial está atenta al televisor y que muchas de las selecciones que han llegado son selecciones que no se creía que iban a llegar a una de las eliminatorias del mundial, y que es por eso que también este es uno de los mundiales más esperados por muchos países. Y bueno, ya nos vamos a la canción, a la segunda canción que yo les había dicho que era una de las más escuchadas de los mundiales, que es la canción de Ricky Martin. ¿Qué podemos repetir después? De regreso, aquí luego de que están probando los equipos y casi me rompen los tímpanos, estaba googleando y entre todas las cosas que googleé el día de hoy, está un estudio. Dice que según este estudio realizado por la Universidad de Múnich, la fiebre de fútbol eleva el doble de riesgo de infartos en hombres más que en mujeres. Dice que los investigadores examinaron a más de 24 grupos de urgencias de hombres y de mujeres, en los cuales claramente se vio que el riesgo al ver un partido se vuelve dramático. Dice, para los hombres del fútbol, según el estudio, resulta claramente más peligroso que para las mujeres, ya que para los hombres el fútbol aumenta el riesgo de un infarto un poco más del triple de veces que para las mujeres, y para las mujeres es el doble de riesgo de lo que sufren las mujeres de enfermedades coronarias. En el caso de las personas afectadas por enfermedades coronarias, incluso llega en hombres a aumentar en 4% el riesgo de que sufran un infarto, y esto es debido a toda la tensión y toda la adrenalina que representa el mirar o el apreciar los partidos que se van dando a raíz del mundial. Yo creo que ahí ya también tiene que ver mucho con lo que es la fanaticada, ¿no? Y cuál es la tensión, los nervios que produce todo esto que es como un show. Yo creo que más que en sí un partido, es todo un show, todo un mobiliario montado, todo un grupo de personas que ya se han preparado para sí, para ver la manera correcta o perfecta de jugar, y son los hombres y las mujeres que están muy apasionadas y muy metidas en esto las que pueden llegar a sufrir este tipo de enfermedades o este tipo de males de salud durante la transmisión del mundial, por la atención y por la atención con la que ellos toman el partido en sí. Ahora dice también que muchas de las personas que son fanáticas de ciertos equipos y de los cuales han salido los mejores jugadores de cada selección, también son los que tienden a sufrir no solo de infartos, sino también de depresiones que pueden desembocar en suicidios. Entonces dice que el número de suicidios o de intentos de suicidios también registra una alza durante el tiempo de los partidos del Mundial, puesto que hay personas que están siguiendo a ciertos equipos por ciertos jugadores que si llegan a fallarlos o si llegan a no clasificar a los partidos finales del Mundial tienden a generar eso que yo les decía que es la depresión y que claro, que desemboca también en intentos de suicidio en la población a nivel mundial, porque eso no se registra solo en unos partidos latinos o en partidos europeos o en partidos asiáticos, sino en todo el mundo, en las personas que están muy apegadas o muy aferradas a que sus equipos ganen. También dice que son muy pocos las personas que siguen a los arqueros, pero también hay una fiebre de ver y medir cuál es el mejor arquero que juegue en el Mundial. Esto con el fin de conseguir o de seguir a los arqueros que fueron como que lo mejor durante los partidos de la Champions, partidos de clasificación, en los principales partidos que se van dando a nivel anual en todo el mundo. Entonces, claro, muchos se ponen a ver qué onda con el arquero del Real Madrid, del Athletic, del Bayern Múnich, etcétera, etcétera, y se vuelven como fanáticos al portero en sí, más no tanto al equipo. Y cuando el portero es el que pierde, es el que se deja golear o es el que hace alguna mala jugada, también eso causa depresión en las personas que les van siguiendo. Yo creo que ya llegando a este punto, yo creo que todos debemos tomarnos como que estas cosas no tan así, no tan en serio, no tan personales, porque si nosotros hacemos personales todas estas cosas que se van dando, sí podemos llegar a no solo beneficiarnos, sino a deprimirnos, a enfermarnos, a angustiarnos de ganas, simplemente de ganas, porque ya en la vida cotidiana tenemos un montón de problemas como para sumarle a eso la depresión o la decepción que uno recibe porque el equipo al que uno le está haciendo la hinchada, al que le está haciendo uno la barra, se está quedándose en una posición que no queríamos. Entonces yo creo que un poco hay que tomar las cosas con un poco de relax, con un poco de bueno, de que es un juego y que en los juegos nada está dicho, ¿no? Por más mejor jugador que tenga en un partido no está dicho. También yo creo que tiene que ver mucho el clima, el espacio donde se está jugando, la altura, la preparación que tengan cada uno de los jugadores y la comprensión que exista entre los jugadores de la selección, ya que los jugadores de la selección no es que juegan todos en un mismo equipo, sino les reúnen de todos los equipos. Entonces, no solo depende de lo bueno o malo que sea el equipo, sino también de muchas otras circunstancias que si nosotros no alcanzamos a ver, puede llegar y puede desembocarnos en este estrés, en esta desesperación, en estas enfermedades que no queremos nosotros que nos ataque. Más bien debemos tomar el fútbol y todo este mundial como un momento de relax, de salirnos de la rutina. Nos vamos con una canción ya para cerrar el programa. Profesionalmente, en muchas partes del mundo es más que un deporte, es un estilo de vida. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, más países, más que juntos vienen a cantar. For your colors. dónde viene mujer. En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento. De levantar la copa y gritar duro al viento. En nuestra pasión se siente la fiebre cuando tocan el balón. No digas que no, lo gritamos fuerte desde el corazón. Celebrar el luz, ven, va, baila, la, hands up for your colors. Bueno, y estamos escuchando una de las últimas canciones, que es una de las del mundial, que está en la voz de Maluma, que realmente no es una de mis preferidas, pero bueno, ya está, ya se hizo. Y bueno, antes de terminar el programa, solo tengo que decirles que no importa si ya estamos en fechas del Mundial o de la Vuelta a Francia o lo que sea, que siempre tenemos que tratar de ser felices, de seguir adelante, que la vida es una sola, que hay que tratar de aprovechar todos estos eventos o todos estos acontecimientos deportivos, artísticos que se dan a nivel mundial para un poco salirnos de la rutina y romper con todo esto que nos estresa, con toda esta carga emocional que representa el día a día, y aprovechar y apuntar a que todos nosotros vayamos en la dirección correcta, que es buscar la felicidad y la satisfacción personal en cada momento de la vida. Eso ha sido todo. Nos vemos el próximo jueves con un programa más, sin antes mandarle un saludo de cumpleaños a uno de mis mejores amigos, Patito. Un abrazo de feliz cumpleaños. Yo sé que de pronto me estarás escuchando, porque sé que lo vas a hacer. Que tengas un feliz cumpleaños, muchas bendiciones para ti, y nos vemos el próximo jueves con su programa en Radiología Aplicada. Sí.